No puede tener tantas ese cuerpo, maestro. Así como los matamos. Para Rami, Rosa, el pelado, Eliana, Mari, con su rey y Rosa. Ella tiene la magia, bonita de amor. ¿Cómo dice? Cuando ella llega siempre, suelo perder el control. Como va a ser el mismo, sin el mejor. La cortina me dice que no la voy a tener. Y el corazón me grita que sin temor. La cortina me frena cuando la voy a querer. Y el corazón te empuja hasta el infierno. Ahora mismo, tú sintiendo de sus besos. La justicia no tiene la razón. No vale más consejos. Cuando te aprendes el mundo de querer, cuando te aprendes de ti más de una vez, no queda más remedio que darle bien humilladas al amor. Y a lo difícil lo más peor. Sé que lo lograrás. saber que todo esto te está bien. Tú eres una niña, la pena tiene que ser. Para las chicas malditas de Rosario, Puerto Rico. Para Diego Octavo. Para Cori, Beto, Meli, Ale, Seba, que nos hacen el aguante. Vamos a creer el aguante de queriéndote. Hace una semana que te fuiste y yo no puedo con mi camino. Y ves aquí metida en mi mente, eres mi poder adquisitivo. Hace una semana que te fuiste y yo no puedo con mi camino. Y ves aquí metida en mi mente, eres mi poder adquisitivo. Disfrutando nuestro amor. de tu Quique con mucho cariño. Están matando los años, ya perdiste tu esplendor. Ahora vine recordando que ya fui tu gran amor. El hombre mejor que me diste, hoy te duele recordar. Momento que tú me diste y que nunca volverán. Para Chubi, el flaco, para Kitty, Milton, siempre presente, sociales, vamos. Pero no puedo porque te quiero hondo del alma. Por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces yo sufriría, toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor. Por tu amor. Seguimos con todos ustedes, maestros.